¿Cómo la estás pasando? Hola chicos, bien, hoy está un poco más tranquila. La renovación de la técnica fue que llegamos más temprano. Hay que decirlo a la gente que nos está escuchando. Es un sábado lluvioso con mucho frío. Y bueno, hoy pudimos ser un poco más responsables y llegar a un horario adecuado. El horario... suficiente para, bueno, ante cualquier inconveniente corregirlo. Les contamos, la semana pasada estuvimos aquí en el espacio, pero bueno, lamentablemente la empresa que nos da el servicio de streaming contó con un tuvo que atravesar un problema ajeno a ellos durante ese fin de semana, que bueno, no nos permitió tener el soporte para poder estar online y bueno, y la semana anterior estábamos ahí con un temita de programas, pero bueno, ya lo hemos solucionado y aquí estamos una vez más transmitiendo desde el espacio Luciano Arroba. Mire, estaba se me acaba de ir la noticia, después la voy a buscar para refrescarla, pero Bullrich firmó un acuerdo con el ejército israelí para que pueda participar e ingerir en asuntos de seguridad interior. Empezamos mal. ¿Por qué empezás con las malas noticias, Matías? Porque es lo primero que me muestra el computador. ¿Por qué? ¿Qué buenas noticias tienes para dar? Computador, por favor. La mezcla entre computador y ordenador, ¿no? Sí, es un computador. Está muy bien. Es un computador. Queda bien con la RAE. ¡Computador! Queda bien con la RAE del amigo que está allá haciendo volteretas en España. Y con los argentinos y las argentinas. El niño de Castilla, ¿no? Que... está ahí. Sí. Tenemos un par de compañeros, se puede decir, que están en el viejo mundo defendiendo a capa y espada a la Real Academia Española y están en una cruzada contra el Todes. ¿No? Una cruzada, sí. Comentan que lo vieron luchando contra los molinos. Sí, podemos armar un cuento, ¿no? De la cruzada contra el Todes. Una novela. Patricia Bullrich. Patricia, porque Esteban Bullrich está vivo. Porque hay rumores que habría sido abducido por extraterrestres. Eso es como la pregunta de Susana, los dinosaurios. Ah, están vivos, ¿no? Sí, porque la verdad es que hace mucho que no lo escucho al ex ministro de Educación devenido en diputado. ¿Diputado es? No, o senador. No, senador me parece. Senador, sí, porque no... Bueno, ahora va a hacer su aparición en agosto. Imagino votando en contra, porque salió toda la campaña del fetito, de que bueno, late el corazón. No, eso era el sí se puede. Bueno, tenemos un programa bastante cargado, ¿sí? Donde vamos a tocar muchas cuestiones vinculadas al sur de la Argentina. El sur también existe y existe hace rato en nuestro programa, en nuestras voces, porque estamos siempre teniendo en cuenta lo que sucede en el juicio por Daniel Solano, que están nuestros compañeros Nadie y Ferunín de Radio Zona Libre Alto Valle allí cubriéndolo. Así que vamos a estar con eso, vamos a estar también charlando sobre el caso Jerez, recordándolo, ¿sí? Algo que sucedió hace 2 años atrás, también en el sur, en Caleta Olivia. Vamos a estar, si me falta algo, avísenme. Vamos a estar charlando sobre datos sobre la campaña, ¿sí? De la legalización del aborto, que tiene que ver con una movida que va a haber en la CGT. Declaraciones de la CGT, hermosas declaraciones. Nunca menos la CGT. Sí, sí, siempre ayornándose a la actualidad y a los espacios de lucha vigentes o bueno, que atraviesan la realidad actual, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, es un reloj que siempre atrasa, sí, la CGT. Sí, sí, sí, sí, va para, ¿no?, atrás. Sí, es como el DeLorean, pero siempre viajando hacia atrás con Marty McFly. ¿Eso que me comentó de Bullrich es algo de último momento? Mire, yo lo estoy sacando de la página de unos compañeros de la comisión de acompañamiento de los familiares de Agustín Ramírez. Es una nota del Diceo, eso no es un medio que nosotros solemos buscar como referencia, pero es del 6 de julio de 2018 la nota, hace y poquito. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó con el Estado de Israel un acuerdo de cooperación en asuntos de seguridad pública e interior. Hoy desde el Diceo te contamos vos. El pasado 12 de septiembre de 2017, la ministra Patricia suscribió un acuerdo, esto con el Estado de Israel, en el que se comprometen a cooperar en la siguiente tarea de trabajo. Y bueno, aquí habla seguridad pública en eventos públicos, encuentros masivos, prevención criminal y delictual, investigación e inteligencia para la seguridad pública, ciencia y tecnología aplicada a la seguridad pública, gestión de emergencia. A eso iba a ir justamente porque me hiciste acordar, Mati. Dos cuestiones. Una, ya sabemos el arsenal que compró la ministra de Seguridad en el marco de una política de austeridad, supuestamente, ¿no? Sí. El arsenal que le compró al Estado de Israel, ¿no? Eso ya trascendió. El dinero que se gastó, un dineral, en un país que no tiene ningún conflicto externo, ¿no? Y, por otro lado, los rumores, que esto no hace más que confirmarlo, de que en Argentina, junto a ese arsenal, se iba a comprar un software informático que se llama Pegasus, que es el que utiliza el Estado de Israel para todo lo que tiene que ver con la política de seguridad interna. Sí, la intervención de los teléfonos, los correos. Similar a lo que denunció en su momento Snowden, ¿sí? Con el sistema Prince, que es el que utilizaba la NSA en Estados Unidos, ¿sí? Que trascendió por las filtraciones de Snowden al diario The Guardian. Trascendió cómo Estados Unidos se metía en la privacidad de sus ciudadanos y de sus ciudadanas, incluso bajo la presidencia de Obama también. Bueno, el Pegasus es un sistema que utiliza Israel, que como sabemos es un estado totalmente militarizado, es un estado militar, que Patricia Bullrich, que tiene una mezcla de hija de Yutés y de Desquicio, que es peligrosísima, quiere comenzar a usar sobre los ciudadanos y las ciudadanas argentinas, sobre nosotros y nosotras, ¿sí? Básicamente. Así que bueno, preparémonos para una política de seguridad interna que va a ser peor de lo que vino siendo hasta ahora, que fue bastante, bastante patética y efectiva en algunos casos, ¿no? ¿Sabe quién va a ser el contacto argentino para la vinculación de este acuerdo con el Estado genocida israelí? El señor Bonini. Bonini, ¿quién es Bonini? Bonini es un exide de la era de Jaime Stiuso, que trabajó en el área de seguridad de Grupo Sofía y que estuvo al frente de la división de inteligencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mientras Macri era jefe de gobierno. Claro, seguridad de Grupo Sofía. El Grupo Sofía era el grupo que dio, entre otros, luminarias a Vidal. Exactamente. Miren cómo toque entre amigos, ¿no? Bueno, y acá el censo muestra documentos, acuerdo entre la República Argentina y el Estado de Israel, con, bueno, número, no entiendo bien. Bueno, ahora lo buscamos. El IP, sí, pero ahí está. Pero el licenso, en la página el licenso. En la página de licenso pueden encontrar los documentos que están ahí foteados, bueno, tienen la marca de agua del licenso. Y al final dice que si bien el acuerdo está catalogado como un instrumento bilateral que no requiere aprobación legislativa para su entrada en vigor, el contenido de los artículos demuestra que el mismo se referencia a la injerencia directa de un Estado extranjero en nuestra seguridad interior, claro. Exactamente. Ahora, esto es peligrosísimo en varios sentidos. Esto es peligrosísimo desde una lectura que podemos hacer política interna, ¿no? De todos y todas los que militamos alguna causa y que salimos a la calle y salimos a reclamar y nos entendemos trabajadores, de la clase trabajadora, ¿no? Porque, lógicamente, vamos a tener una política de seguridad mucho más represiva. Pero por otro lado, si uno se pone a analizar en términos geopolíticos, es peligroso porque este acercamiento de la Argentina con la trascendencia que tiene Argentina dentro de Sudamérica, que luego de Brasil es uno de los países para el resto del mundo más significativos, este acercamiento de Argentina a la política del Estado de Israel, una política genocida, no solamente puede ser plausible de una denuncia, digamos, ética, como decir, vos te estás acercando a un Estado genocida, sino que coloca a Argentina en un probable blanco de algún tipo de ataque. No sería extraño, digo, ha sucedido en Europa con gobiernos que se han acercado a Israel y han sido blanco. Y, como decimos siempre, Mati, con la política de seguridad externa que existe en Argentina, que entra realmente, no hay ningún tipo de profesionalismo en eso. El blanco puede entrar como quiera. Y la Ciudad de Buenos Aires es abierta a... Con esto no estamos diciendo que se tienen que endurecer los controles migratorios, no, para nada. Que lo que tiene que pasar es que el gobierno argentino se separe del Estado de Israel. Porque no solamente desde lo ético y desde lo político, sino también desde lo que tiene que ver con la seguridad interna, una Argentina que no tiene conflictos externos, meterse en el Estado de Israel o con el Estado de Israel como socio, realmente puede ser algo peligrosísimo, pero parece que al gobierno de Macri no le interesa, y menos que menos a la ministra Patricia Bullrich. En esto, para ir cerrando este inicio de buenas noticias, y este tema en particular, me parece que hay que seguir poniendo el ojo en lo que estos estúpidos, ignorantes, malditos títeres que tenemos como gobernantes, desde el presidente a toda la casta de ministros y ministras que están haciendo este daño que si sigue así va a ser irreparable, hay que seguir poniendo la lupa en lo que pasó en España en los 10 años anteriores. Exactamente. Porque todo esto tiene que ver con las políticas de gentrificación, la política de colaboración internacional de España, lo que después el mismo gobierno español tuvo que retroceder después de los atentados que sufrieron en Atocha, en Madrid y en determinados lugares, que fueron a raíz de las colaboraciones en Medio Oriente con Estados Unidos y con Israel. Sí, Mati, me hiciste acordar lo siguiente, y un paréntesis y te dejo seguir. En principio el gobierno español quiso culpar a un grupo, a la ETA, ¿sí? Que la ETA rápidamente, por además la política comunicacional que tiene, la ETA que es muy fuerte, lo salió a desmentir y quedó claro, pero acá no sería raro que si sucediera eso se intentara culpar a cualquier grupo que ellos dicen terrorista del atentado y no a quien realmente fue. Sí, bueno, no nos extrañemos que aquí empiecen a pasar cosas y bueno, la RAM, ¿no? La superinteligencia mapuche que tiene ahí atrás, en un volcán tiene, la base de la gente 86 para crear todo este imaginario terrorístico, seguramente van a ser acusados. Pero bueno, si Natacha nos da el ok, nosotros aquí estamos cerrando el inicio de esta nueva emisión de Desde Afuera y... Me dan unos segundos que estoy terminando mi super post de Instagram, por favor. Bueno, bueno. Gracias. Muy bien. ¿Cómo maneja las redes sociales? Dale una aplicación nueva. Sí, nosotros tenemos un compañero que a veces viene un poco más tarde y se da una vuelta por acá, que es el Pulpo Magno. Y es hora de ya bautizar al Calamar, porque el Calamar era otra compañera que está... está faltando ahora porque no puede venir los sábados, pero el Calamar López Bianchi me parece que es un buen apodo, porque la verdad está operando, navegando en las redes para el programa, y además está ahí tomando mate, o sea, todo, y lo ceba también, y fumando. Es como ese sketch de los tres chiflados donde había uno que tocaba de todo, ¿no? O como que me mostró ayer que tocaba el video del Taiwán, es que no cantaba muy bien, pero tenía una mano para tocar la guitarra y una batería que se había armado en la espalda, que era increíble, ¿no? Con un pasito de baile y todo. Pero bueno, así estamos. Estas son las operadoras explotadas que tenemos aquí. Sí. en Radio Zona Libre. Nos falta personal. Y estamos en el año de mucho estudio. Mucho estudio. Y estamos en 2018 con un pulpo colegiado, ¿no? Sí. Casi semidoctorado. Es casi doctorado, sí. Por eso, bueno, ya es un pulpo, un pulpo de los mares, eso. No, ya hace como 10 años que nos están llamando a la UBA para que entreguemos el pupitre. ya lo dibujó mil veces. No es un pulpón. No. Claro. El pulpito tiene que entregar el pupitre, hay nuevas generaciones, hay que ceder el espacio. La juventud viene presionando y bueno. No, más acordar al Mundial 90, fue o el 94 que Juan Simón, el defensor, que estaba en un momento bastante alto de su carrera y de popularidad y de consenso periodístico, se bajó del Mundial para que las nuevas generaciones hagan sus pasos, ¿no? Un tipo con una conciencia que no existe en el fútbol argentino. No. Así que bueno. Vamos a arrancar este programa con una canción de Cienfuegos, un disco del año 97, el CD se llama 20 comprimidos, llegó CD, pero bueno, un disco, vamos a ser más correctos, y la canción se llama En Invierno. We'll be right back. Luciano Arruga. Lo mató la policía. Lo desapareció el Estado. Lo encontramos luchando. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Volvemos con más Desde Afuera por Radio Zona Libre, haciendo el programa de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Y una vez más, en este 2018, aquí desde el espacio en INDAR 106 en Loma del Mirador, como decimos todos los programas, quienes nos escuchan o quienes tengan ganas un día de venir y participar del programa, acompañarnos, venir a traer alguna inquietud, a contarnos lo que tengan ganas, pueden venir aquí. Acompañarnos cualquier sábado a partir de las 11 de la mañana. Estamos haciendo el programa aquí desde el espacio. Y bueno, Nati, ¿con qué seguimos? Bueno, el día jueves, el jueves finalizó el juicio de Daniel Solano, que aún sigue desaparecido, el trabajador golondrina que fue, recordemos que era Daniel Solano, era oriundo de Tartagal, de la provincia de Salta, y viajó a la provincia de Río Negro para poder trabajar en la cosecha de la fruta, bajo, digamos, el empleador que en ese momento era Expofrut. Daniel Solano, como dije recién, sigue aún desaparecido. Este juicio duró 32 audiencias, aproximadamente estamos hablando de casi 3 meses de debate. En este juicio se juzgaron a 7 policías, de los cuales están sospechados. Digo sospechados porque la sentencia va a ser dentro de se calcula que va a ser alrededor del 1 de agosto, más o menos. Y bueno, nada, hubieron una cantidad importante de testigos. Una cosa también para resaltar con respecto a esto es que los testigos no pudieron cumplirse en su totalidad en cantidad porque muchos en el medio sufrieron amenazas y por temor muchos no llegaron al juicio a poder prestar su declaración testimonial. Perdón, pero una fumadora tiene estos problemas. Así que bueno, el día martes fue el turno de esta última semana de juicio. Fueron los alegatos. Los alegatos arrancaron el día martes con el abogado Heredia y Sergio Heredia y Leandro Aparicio. Los alegatos finalizaron con un gran aplauso, sobre todo para recordar a Gualberto Solano, el papá de Daniel, que quedó en el camino. Lamentablemente falleció en el mes de abril, si mal no recuerdo, por una afección. Que nosotros creemos y sabemos que fue producto de la tristeza de estos casi 8 años sin haber podido encontrar a su hijo con toda la lucha encima. Es por eso que el alegato de la querella de la familia fue tan sentida. Y bueno, el día martes los compañeros que estuvieron realizando una cobertura maravillosa y excelente pudieron recabar un audio en el que Heredia explica muy bien cómo fue el alegato de él y el de la fiscal, que ahora no recuerdo el nombre, y después, luego del audio, podemos ampliar algunas otras cuestiones también técnicas y recordar algunos nombres también. Así que si les parece, vamos a escuchar el audio, chicos. Dale, Nati. Dije yo hoy que me iba a ser controvertido. ¿Qué es bueno para mí? Que una fiscal confirme un delito, o sea, para ella una calificación tan grave, ¿no es cierto?, un delito de lesa humanidad, el más grave del Código Penal, y diga también que Daniel Solano está muerto. Eso ha sido conmocionante para mí, que una fiscal diga eso. Daniel Solano está muerto, cuando eso se puso en duda. Para nosotros, continuamos con siempre creyendo que estamos ante un homicidio. Porque si vos pones desaparición forzada, hace desaparecer la parte empresarial. es el Estado el que lo hizo desaparecer. Entonces vos de un plumazo, ¡pac!, borraste toda la autoridad ideológica, borraste la trata, borraste la explotación, borraste la estafa. Ahora bien, ¿por qué se cambia de un primer requerimiento de homicidio a un requerimiento de desaparición forzada? No lo comparto. Si bien es grave, o sea, cometieron el hecho, y eso fue gracias a la investigación de la querella, eso hay que decirlo siempre, una fiscal llega al decir, son los autores, pero si nosotros no hubiéramos venido, no hubieran sido los autores. Entonces, no estoy satisfecho porque entiendo dónde puede terminar esto. En que arriba no pasa nada y quedamos con 7. Porque a mí me conviene, es el Estado. Yo le puedo iniciar indemnizaciones millonarias al Estado provincial, si vamos por el dinero, pero no es así. Nosotros lo queremos a los autores ideológicos, lo queremos a los encubridores. Estos señores ya tendrían que estar detenidos, porque estamos hablando de un delito continuo. Hasta que no aparece el cuerpo, el delito se está ejecutando. Es una vergüenza que 7 desaparecedores de una persona en democracia ahora se van a su casa. Tenía que haber salido esposado, porque son policía. Entonces, nosotros seguimos con nuestra tesitura, esperemos que es lo que decida, pero ¿qué es lo satisfactorio? Se ha demostrado cómo fue absolutamente todo. Es muy bueno para nosotros que una fiscal diga, compartimos lo que decía en la querella. Según todo, yo era un escritor de novelas. Yo escribía novelas, yo fantaseaba, pagaba testigos. No, los hechos sucedieron. Acá tiene que ser partícipe de la desaparición forzada, entonces, García, Derlin Escudero, Alarcón, los encubridores, el Tano, Paulino Rivera, todos deberían estar presos. Ahora bien, ¿cómo yo puedo decir desaparición forzada? ¿Dónde queda Echegaray, Walter y Muñoz? Los 3 policías que no están sentados ahí, que son los que estaban dentro. Ya debería librarse la detención contra ellos, porque son partícipes de la desaparición forzada. Me refiero a los 3 policías que estaban dentro del boliche, Echegaray. Entonces, pero del punto de vista personal, estoy muy agradecido y emocionado por Gualberto, ¿no? Por Gualberto Solano, que el pobrecito falleció. Pero todo eso que nosotros dijimos, hoy se expresó en un Poder Judicial. Nos llevó mucho tiempo, muchos años, sacrificio, muertes, aprietes. Me siento bien que una fiscal diga, sí, hubo apriete a los testigos, hubo miedo en los testigos, pasó en el Poder Judicial. Esto es histórico para Río Negro. Pero quiero decirle a ustedes, con mucho cariño, de parte de un norteño que próximamente se va a volver a su casa, que hubo muertes para esto. Es fácil apoyarse cuando los muertos son de otros, y los muertos fueron nuestros. Daniel Solano, Gualberto Sobalo, Héctor Cabaña Cuba, Héctor Villagrán, Cuyevay, Orías, Peradillo. Entonces espero que de aquí se abra una bisagra, y que esto no suceda más. También sentí orgullo cuando la fiscal dijo, comparto las condiciones que denunciaron la querella con respecto a los trabajadores. Entonces, hoy siento que toda la gente que nos apoyó, la familia González Codoni, Cristian Bonín, el Obispo Laxagüe, supieron estar del lado correcto. En esta vereda me pongo. Y hay muchos acá que se pusieron a la vereda de frente. Y voy a dar nombre. Todos los legisladores de esta provincia. Es una vergüenza que no haya habido ningún legislador. La Secretaría de Derecho Humano o lo que corresponde, no había absolutamente nadie del Estado para escuchar que en este Estado hacen desaparecer a gente. Esa es una vergüenza, es una mancha negra para la historia judicial y política y lo que sea de esta provincia. Estamos solos, ustedes están solos, no está el Estado. El Estado es un desaparecedor de la verdad. Pero bueno, me siento satisfecho que hemos terminado nuestro trabajo, pero también quiero decir una frase: esta querella no descansa, esta querella va a seguir buscando. Vamos a ir al Jahuel, vamos a sacar los 10 metros que nos faltan, y todo aquello que fueron responsables de encubrir, como Segatori, como Baira, como todo, se debe seguir el criterio de la fiscal, cómplice de desaparición de personas. Así que estamos muy agradecidos con el doctor Aparicio y con todo el grupo de amigos que nos acompañó en este largo camino. Escuchábamos a Sergio Heredia, Este testimonio, volvemos a remarcar, fue tomado luego de haber terminado la querella, su alegato junto a la fiscalía, un poco como para entender qué era lo que nos decía en ese audio, es que la querella, tanto Aparicio como Heredia pidieron cadena perpetua para los 7 policías por el asesinato de Daniel Solano, y en diferencia con la fiscalía, que pidió también, si bien consiguieron en el pedido de condena que es cadena perpetua para los 7 policías también, pero bajo la figura del delito de desaparición forzada de persona. Esta diferencia que explicaba ahí Heredia en el audio tiene que ver con varias cuestiones. Una es que para Heredia como Aparicio, ese juicio tenía que suceder como asesinato y poder juzgar el delito de asesinato, porque ellos, con los testigos que estuvieron presentando durante estos 3 meses que duró el juicio, sienten y creen firmemente que pudieron demostrar que estos 7 policías pudieron y son los autores materiales del asesinato de Daniel, pero también pudieron dar cuenta con estos testimonios y algunas otras pruebas también en la causa, que Exportfrut junto es uno de los instigadores y también autores intelectuales del asesinato y posterior desaparición de Daniel. ¿Por qué Exportfrut? Porque recordemos que Daniel estaba reclamando salarios adeudados y el no cumplimiento del precio por hora que les habían prometido a ellos, por el cual ellos viajaron, algunos desde el norte, para poder trabajar en esa cosecha de fruta. Y también poder demostrar el asesinato de Daniel con otras complicidades. En cambio, la fiscalía pidió la perpetua de estos 7 policías con la figura de desaparición forzada de persona, porque cree, y es así, que Daniel aún sigue desaparecido, pero la diferencia que marcaba Heredia tenía que ver con esto, ¿no? Con la figura de asesinato, demostrar que estaban implicados también la empresa. En cambio, la desaparición forzada de persona está ligada directamente, quise decir, al Estado, ¿no? A la complicidad del Estado en la desaparición de Daniel, que también es así. Pero bueno, son estrategias, claramente, no es otra cosa que eso, porque Daniel aún sigue desaparecido. Y otra de las cuestiones también a poder dejar en claro es que de los siete policías estaban representados por 3 abogados particulares y un defensor oficial. Todos los abogados claramente pidieron la absolución de estos 7 policías, y el tribunal estaba presidido por una mujer, que tampoco recuerdo el nombre, quizás ahora podemos buscar más datos con respecto a eso. Siempre que hablamos del caso Solano, y esto es interesante plantearlo también, porque así como lo que sucedió con Luciano demostró digamos claramente algo que todo el mundo sabe, que es la participación de la policía en el delito callejero, ¿no? Entre otras cosas. El caso de Solano coloca dentro y en el seno de la opinión pública algo que también sabemos todos y todas, por más que muchos sean los pelotudos, que es, por un lado, las condiciones tremendas de los trabajadores de golondrina, no solamente en el sur del país, en este caso ahí, pero sí en otras latitudes, en Argentina, y la complicidad estatal en esa explotación, que es ni más ni menos que el campo argentino. Porque ese es famoso significante del campo argentino, Bueno, el campo argentino es eso. Es un empresariado que lo único que le interesa es levantarla en pala, ganar en dólares, con un dólar encima ahora altísimo, porque ahí están los beneficiados, ¿no? Que le sacan las retenciones y todo el contexto actual. Pero esto muestra y ejemplifica claramente que el campo no actúa solo, que tiene una complicidad estatal y que... y todo esto, el caso de Daniel Solano, lo dejó en evidencia. Entonces, hay un entramado, ¿no? Digamos, ¿no? Cuando uno viaja por el interior del país, supongamos alguna actividad como hemos viajado o han viajado vos y Nati en representación de Familias y Amigos y Radio Zona Libre, al Encuentro Nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, o cuando las compañeras viajan a los encuentros de mujeres, te para gendarmería, te para vialidad, no podés tener nada fuera de regla, que no falte el seguro. Estos tipos, los dueños de los campos, tienen colectivos, van a comunidades originarias y transportan a hermanos de los pueblos originarios y diferentes latitudes campesinas, del monte, que están alejados de las grandes ciudades, que están alejados, nada, de la vida que tenemos pequeburguesa aquí en la ciudad, y son llevados engañados por una dádiva de trabajo en la cual van a estar metidos en un campo de miles y miles de hectáreas, prácticamente secuestrados, como una situación carcelaria, en un galpón sin condiciones humanas en Expofrut, en Agrocosecha, porque fueron cambiando el nombre para reciclarse e ir escapándose de las denuncias particulares como las de Heredia y Aparicio, pero también de otros montones de denuncias, en las cuales el Momo Venega, nefasto, que hace poco más de un año. Exactamente. Hubo una reforma hace 6 años a favor de los penes rurales. El Momo Venega marchó en contra de esa reforma. Sí, sí, sí, sí. Que lo único que preveía era que haya habitaciones, un baño cada 4 personas, que haya calefacción, que haya un lugar donde puedan cocinarse. Miren lo que estamos diciendo. Personas que viven en la cosecha, porque es necesario para ese trabajo estar viviendo en el territorio, pero se aprovechan de esta situación endeble de las comunidades originarias, de algunas poblaciones de muy bajo poder adquisitivo que están sumergidas en la pobreza y los trasladan de una punta a la otra del país para que no tengan ninguna posibilidad de reclamo, de recurso, de amistad, de saber a dónde ir, de saber a quién pedirle una mano. Pero bueno, Daniel quiso levantarse en contra de eso y nada, pagó con el precio más alto, ¿no? Que fue con su vida. Sí, exactamente, Mati. Me había olvidado de la complicidad sindical, que en este caso es también importantísima y trascendente. Burocracia sindical, ¿no? Hablemos del senador Olmedo, digo bien, ¿o diputado? No, senador. No, diputado. Diputado Olmedo. El diputado Olmedo que hace una semana tuvo una discusión en un canal de noticias hegemónico con Pitrola. Con Néstor Pitrola, sí. Pitrola lo puso en vereda, dijo todas las irregularidades que se conocen de los campos y los campos de los cuales está Fer, el señor Olmedo. La familia Olmedo, porque habló del padre, que exacto, yo no lo sabía eso. Y un medio local, en menos de un par de días, cuando digamos, hizo esta anuncia Pitrola, pudo comprobar muchas de las cuestiones yendo con un celular, acercándose, ¿no? Bueno, mostrando las condiciones infrahumanas en las que viven quienes trabajan ahí y mostrando, bueno, estas cuestiones. Digo, estos señores después van pidiendo la legalidad, la moralidad, el ajustarse a derecho y viven en un estado paralelo, ¿no? Tienen patotas armadas que no dejan entrar a inspectores, a jueces, a fiscales, menos a medios de prensa. Uno se puede acercar a estos campos y te vuelan a los tiros. Imaginemos cuál puede ser la situación de quienes están allí viviendo en esta situación casi de esclavitud, ¿no? Bueno, casos que ha habido, denuncias, investigaciones, ahora recuerdo del periódico MUDE, de la cooperativa La Vaca, sí, que ha mostrado en muchos casos como niños son sometidos a esta situación de esclavitud en estos campos, ¿no? Digamos, personajes nefastos. Pero, como bien decía Heredia, que lamentablemente en este caso en particular, y habiendo todas estas aristas, la figura de desaparición forzada iba a caer sobre uno de los responsables, que es el Estado argentino, pero iba a dejar dándole rienda libre a todo un entramado en el cual hay un documental, creo que se llama ¿Dónde está Daniel Solano? Que lo, uh-huh, tuvimos la suerte de acompañarnos en la presentación hace algunos años a Sergio, que vino aquí a traerlo, básicamente con un montón de material que juntaron los abogados junto a gente que los acompañaba, en donde hasta había situaciones que daban los indicios de el posible tráfico de estupefacientes por parte de Expofruit hacia Europa, ¿no? De esto, esta especie de mito que hay, que creo que es la realidad, ¿no? Claro, ya, ¿no? Los kilos y kilos de cocaína que se consumen en el mundo no los lleva una mula en una mochilita nadando por un río en la frontera de México, de Bolivia con Argentina, de Perú con no sé quién. La famosa triangulación, ¿no? Que dice que Argentina es un país de paso, no de producción. Bueno, el país de paso significa algo. Esto, también, cuando nos quieren vender de que encontraron a una modelo con una valija con 2 gramos. No, por ahí no llega la cocaína de Latinoamérica a España, no. Van estos barcos donde está todo arreglado, donde se sabe qué es lo que está yendo y no hay nadie investigando para cortar. Y bueno, hasta eso llegan a probar en este documental, donde muestran, bueno, toda la complicidad policial, judicial, con las familias, Recuerdo que en ese documental una cosa tremenda es que mostraban las marchas de los familiares de los policías, diciendo lo bueno que eran, lo fantásticos que eran, y la mujer de uno de los policías que estaba en estas marchas organizando, que también era perteneciente al cuerpo de inseguridad de ahí de Choele Choele, termina siendo denunciada por torturas a un detenido. A los pocos meses que estaba realizando estas marchas a favor de los pobres carmelitas descalzas policías, ¿no? Exactamente, Mati. Escuchándote atentamente, me fui recordando cuestiones que son contextuales, ¿no? Que si lo relacionamos con el caso de Solano, cobran otro sentido, ¿no? Por ejemplo, digo, hoy por hoy, el ministro de Agricultura es Echeverre, que es la sociedad rural. Olmedo ha llegado. Eso mismo había que recordar también. Olmedo ha llegado a la Cámara de Diputados, además de ser un empresario vinculado a la explotación en el campo. Por otro lado, uno encuentra todo el tiempo publicaciones nefastas del Ministerio de Trabajo realzando el trabajo infantil. Digo, en estos años se ha acentuado. Digo, eso que durante el kirchnerismo aparecía y era descontrolado porque nadie lo controlaba, ahora desde el Estado no solamente no lo controlan, sino que lo fomentan y están los dueños de los campos dentro de la administración estatal, lo que produce algo, Nati, realmente más grave, ¿no? Por eso mismo, este juicio en este contexto adquiere un sentido diferente, porque es, digo, de salir favorable es un golazo de media cancha y en el Maracaná siendo de Chicago. Es algo terrible. Volviendo a la causa, a la desaparición de Daniel, que fue el 1 de noviembre del 2011, me gustaría decir que Daniel representa a toda esta problemática que tiene que ver, como lo venían diciendo ustedes recién, con la problemática de los trabajadores explotados y sobre todo la modalidad golondrina que se les llama a los trabajadores que se va a buscar a otra provincia para que vayan a trabajar sobre la enajenación de algunas empresas a otras provincias. Eso es lo que da cuenta Daniel. La desaparición de Daniel tiene que ver con esa problemática, tiene que ver con esa explotación cruel y tremenda que sufren los laburantes y laburantas también. Como en comparación con Luciano, que Luciano demuestra su desaparición, la problemática de los pibes y de las pibas en los barrios. Digamos, prestemos atención a las desapariciones forzadas que estamos teniendo en nuestra democracia para dar cuenta de las problemáticas que estamos teniendo. Que no estamos hablando de desaparecidos porque la cana tenía ganas de llevárselo. No, empecemos a investigar un poco y a leer qué es lo que hay detrás de cada desaparición. Porque detrás de cada desaparición da cuenta de una problemática clara de qué es lo que sucede y por qué esa persona termina desaparecida, claramente también asesinada. A mí me gustaría poder recordar los nombres de los policías que estuvieron siendo juzgados todos este tiempo. Ellos son Sandro Berte, Pablo Bender y Juan Barrera, acusados de ser coautores de desaparición forzada y vejaciones. Tenemos a Pablo Albarrán, Cárcamo, Pablo Quidel y Diego Cuello, acusados de ser partícipes primarios de la desaparición forzada de Solano y de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Al mismo tiempo que Héctor Martínez, presunto partícipe secundario de la desaparición y de las vejaciones, o sea, torturas, que sufrió Daniel, además de cometer abuso de autoridad y falsedad ideológica. Los jueces, el tribunal está compuesto por María Evelina García Balduini, que es la presidenta del tribunal, junto a los vocales de Oscar Gatti y Gastón Martín. Este es el tribunal que el 1 de agosto va a dictar sentencia sobre el asesinato de Daniel. Claramente nosotros vamos a estar ahí presentes con Radio Zona Libre, como estuvo presente en la cobertura de lo que duró todo este juicio, que también me gustaría poder decir y darnos el lujo de autobombo de que los pibes pudieron lograr romper el cerco mediático alrededor de este juicio, que es histórico, y que, bueno, también justo al compañero Gustavo Figueroa de Periferia, estuvieron haciendo un laburo excelente. En Facebook hay algunos posteos en los cuales resumen el juicio en números, que son unos números bastante interesantes, y que, bueno, esperamos que la sentencia sea más que favorable y que por favor aparezca Daniel, ¿no? Que aparezca porque sigue desaparecido, digo, eso es como lo más cruel de todo. Seguramente que Mónica también esté viajando para esa fecha para acompañar a la familia de Daniel Solano. Bueno, si les parece, podemos hacer un corte con algún temita. Sí, nos vamos a ir con un tema alusivo a los laburantes que se llama, es una canción que se llama Despertar, del disco Guerrero, del primer disco de la banda oriunda de Mataderos, que es Nahuel. De la casa al trabajo y de un trabajo pa' un cajón. Sigue caminando, mirando, subiendo, llegando hacia el monte, donde con machete la caña de azúcar él va a cortar. Sus dos guerreros protegen su sombra de lo que allí esconde, algo que el patrón jamás le va a encontrar. De la casa al trabajo y de un trabajo pa' un cajón. Pero se sigue lamentando porque no puede llevar a su hijo para el hospital, donde dice que allí lo van a poder curar, porque la malaria ha llegado a su casa y enfermo a su niño. Eso será algo que jamás se cansa, como que no alcanza, porque no le va a dejar, porque no le va a dejar. Si siempre le cumple, si siempre trabaja, así que se irá, va a tomar su curso, así muy lejos se va a mudar. ¿Será que ella, que él ha comprendido que nunca lo va a respetar?

Radio Zona Libre. Del oeste al mundo. La primera radio antirrepresiva del oeste. Seguimos con Desde Afuera por Radio Zona Libre, aquí desde el espacio Luciano Arruga. Una hermosa mañana de invierno. A mí me gusta mucho esta mañana de invierno. Yo sé que a ustedes les gusta más el calor y el Caribe, pero como yo no me voy mucho para las vacaciones. ¿A usted le gusta el invierno también? Sí, me gusta el invierno. Sí, sí. Me gusta más que el verano. Sí, o sea, el verano me gusta si pudiera vivir en Río de Janeiro, no sé, en Brasil, en Florianópolis, en algún lugar así. Lo que me gusta el verano es que los días son largos. Eso está sí, bueno. Pero la temperatura no, prefiero el invierno. Y que a usted también le gusta que se presta más el consumo de esa bebida nórdica, alemana, noruega. Sí, sí, se reparte. Ale, le dicen, ¿no? Los vikingos. Aquí llamada cerveza. Bueno, la semana pasada, el día martes. También fue una semana bastante agitada. Ya le vamos a estar contando de otras actividades que participamos, pero arrancamos la mañana aquí con Nati y con otros colectivos de comunicadores populares y compañeros y compañeras que nos aprontamos a los tribunales de Comodoro Py, aquí en el barrio de Retiro, la ciudad de Buenos Aires, en donde se estaba haciendo una audiencia por la excarcelación de Facundo Jones Walla. Estuvimos allí acompañando. Desde el apoyo desde familiares y amigos a la causa. En este caso era para pedir la excarcelación, pero bueno, lo que todos queremos es la libertad y el desprocesamiento de Facundo. Pero bueno, para poder ahondar un poco más de esto, tenemos los audios de la presentación que hizo la abogada de Facundo, Sonia Ivanov. Sí, Sonia Ivanov, recordemos que estamos hablando de la Cámara de Casación Penal, Sala 2 más específicamente, compuesto por el tribunal Alejandro Slocar, juez, Ana María Figueroa, jueza, y Eduardo Rigi, juez, y el fiscal De Luca. Escuchamos el audio de Sonia, sí, y después andamos en más detalles. Excelentísima Cámara, la Sala 3, es totalmente pertinente para entender este recurso, tratar la excarcelación de mi asistido Francisco Facundo Jones Walla, que lleva 12 meses detenido en el marco de un juicio de extradición. Segundo juicio de extradición que se lleva a cabo por otro juez federal distinto al primero, cuyo primer juez, el doctor Guido Tranto, declaró la nulidad de ese juicio porque estuvo sustentado en un informe policial obtenido a través de torturas a un comunero mapuche en una comisaría de la policía de Chubut. Esa nulidad fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A pesar de eso, y entendemos que esta Cámara, al encontrarse la violación de serias garantías constitucionales a las cuales hay que velar, es que venimos a solicitar justamente revocar la sentencia del juez Villanueva, a la cual el 28 de febrero esta defensa en el alegato final del segundo juicio de extradición solicitó. Y estamos frente a un

Bueno, ahí escuchábamos a la abogada Sonia Ivanov, quien representa al Lonco Wei Chafe Facundo Jonesuala. Algunas cosas para poder comprender también mejor y entender algunas fechas, sobre todo. Este pedido de excarcelación tiene que ver con una apelación sobre sobre el pedido de... puedo llegar a ser medio confusa, yo quiero aclarar, pero por ahí termino siendo más confusa de lo que escuchamos. Pero bueno, este pedido de excarcelación tiene que ver con una apelación sobre el pedido de excarcelación que había pedido la abogada Sonia Ivanov en el alegato del segundo juicio de extradición, con fecha 28 de febrero, fue el último día del juicio, del segundo juicio de extradición de Facundo, en realidad fue un solo día, perdón. Ese mismo día que alegó, pidió la excarcelación. Luego, el 5 de marzo, fue la sentencia de este segundo juicio, en el que el juez Villanueva, aparte de haber confirmado positivamente de extraditarlo a Chile, conjuntamente sentenció sobre el pedido de excarcelación de ese alegato, también negativamente impidiendo la excarcelación de Facundo. Este segundo juicio, como estuvimos también en el verano cubriéndolo con Radio Zona Libre junto a Fermín Martínez y Nadia París, allá en la ciudad de Bariloche, decimos que fue un juicio ilegal porque Facundo ya había sido, digamos, absuelto al primer pedido de juicio de extradición, porque ese primer juicio de extradición que estaba bajo la órbita del juez Otranto, él había declarado nulo ese pedido de extradición, primer pedido, porque los testimonios que lo implicaban a Facundo en un supuesto delito fueron... esos testimonios fueron juntados, fueron recabados bajo torturas de un campesino de ahí, de cerca de la LOF, Resistencia Cuyamen. Es por eso que el juez Otranto dio por negativo ese pedido de extradición, y luego de que se expide negativamente con este pedido de extradición, el juez Villanueva junto a la fiscalía apelan a ese informe que se había adjuntado que se había recabado estos no me sale el nombre de estos testimonios que se juntaron bajo tortura. La fiscalía y Villanueva apelan sobre ese testimonio diciendo que ese testimonio es validero, que no se tomaba bajo tortura, y es de esto que se agarra Villanueva para poder volverlo a llevar a Facundo a un segundo ilegal juicio de extradición, porque también recordemos que la Corte Suprema se había expedido bajo ese primer pedido de extradición afirmativamente, o sea que estaba denegado ese juicio de extradición. Es por eso que decimos que el juez Villanueva está envalentonado y relacionado directamente con el Estado, sobre todo con la ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich, y el presidente Mauricio Macri. Volviendo a este pedido de excarcelación, no sé, chicos, si fue media confusa o se entendió más o menos. No, se entendió. Creo que lo que podíamos acá seguir charlando y debatiendo, creo que a raíz de que, bueno, sabíamos en la preproducción de los temas que íbamos a tratar en el día, me encontré con la noticia esta del convenio con el ejército israelí. La verdad que apenas abrí Facebook fue lo primero que me apareció, sí, en el historial, y la traje a colación porque creo que todo está entramado y está armado. Si uno se pone a analizarlo, es payasesco, no tienen un sostén. Están hablando de Jonesuala como si y la comunidad mapuche y la LOF en Resistencia Cuyamen como si fuera una entidad con un poder, digamos. Cuando uno hablaba de algunos sectores paramilitares o paraestatales en alguna región de Latinoamérica, estaba hablando de ejércitos subvencionados por otros países, armados por otros países, que estaban en la selva, que no podían ser encontrados. Digamos, acá estamos hablando de el desierto patagónico, a la buena de Dios, al lado de un río, de un grupo de pueblos originarios que está reclamando una ley nacional que es del 94, como decía Sonia Ivanov. Está reclamando una ley constitucional, sí. Para convivir ampara. Ahí. Y se los pone en un lugar, en este entramado que yo hablaba de, hablábamos al principio de lo que pasó en España, de buscar que España intentó hacerlo con la contrafigura de la ETA, que fue un grupo armado que buscó la liberación vasca y la separación del Estado español. En este caso no hay nada de eso. Igual estos jueces siguen avanzando sobre esto y aplicando leyes, como la ley antiterrorista, puesto que está basado todo en el marco de la ley antiterrorista, que la verdad no tiene ningún sustento. Plantear que Jones Walle y las comunidades mapuches tienen los recursos para poder hacerlo salir del país ilegalmente es imposible. Sí. Recordemos también que, por ejemplo, en este segundo ilegal juicio de extradición que sucedió entre febrero y marzo, una de las cuestiones que ponían como pruebas así como contundentes tenía que ver con el secuestro de armas, y ese secuestro de armas, estamos hablando de herramientas para trabajar la tierra, ellos lo toman como herramientas de violencia, de que son armas que ellos usan para poder defender su ideología y poder avanzar sobre otra ideología, porque también hay que empezar a ver un poco, esto tiene que ver con el código 213 bis del Código Penal, que estaría bueno, es muy fácil de entender y de leerlo y buscarlo, que habla sobre cómo una persona puede ir presa por accionar ideológicamente sobre otra ideología opuesta a la de uno con violencia. Eso es lo que le están adjudicando a Facundo, que, digamos, es por lo cual también la ley terrorista se implementó, y la ley antiterrorista también se basa, se acuesta, hablando burdamente, sobre algunos artículos del Código Penal, entre algunos de ellos, este que mencioné, el 213. Otra de las cuestiones, por ahí también para empezar a entender y empezar a leer un poco, así como existen los organismos, como existen los organismos internacionales, como la defensa, la Convención de Derechos Internacional del Niño, existe también la OIT, que es lo que menciona reiteradamente tanto Sonia Ivanov como el Lonco Facundo. El convenio 169 de la OIT, para que entendamos, la OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Dentro de esa organización existe este convenio en el cual uno de los países adherentes y ratificantes a ese convenio es Argentina, junto a la gran mayoría de países latinoamericanos. Estados Unidos, por ejemplo, no es adherente y no ratifica este convenio. No así algunos países de Europa que sí están ratificados sobre este convenio. Este convenio particularmente trata sobre la convivencia y las buenas prácticas de derechos sobre diferentes comunidades indígenas en diferentes países. Entre este convenio está establecido por muchos artículos, muchos de ellos mencionados también por Seño Facundo, por los cuales se basan en la defensa de Facundo, y esto tiene que ver con algunos artículos que ellos mencionan. Uno de ellos tiene que ver con que, por ejemplo, si una comunidad, imaginémonos, está en un determinado territorio y en ese determinado territorio el Estado quiere comenzar una enajenación, o sea, una explotación sobre ese territorio donde hay comunidades indígenas circundantes, antes de poder acceder y autorizar la explotación de ese terreno, tienen que tener la autorización de esa comunidad. O sea, autorización significa que si esa comunidad dice que no y que está en desacuerdo de la explotación, tienen que llevarse a un acuerdo, y si no se lleva a un acuerdo, tienen que seguir dialogando por los siglos de los siglos. No se criminaliza como está sucediendo con la comunidad mapuche y otras comunidades indígenas de nuestro país, como en el norte también sucede con los huichi, que son brutalmente torturados, asesinados, desaparecidos, y no estamos exagerando, sino que es algo real. Porque no lo sabemos, como siempre, nuestros queridos medios hegemónicos se encargan muy bien de cerrar estas noticias. Pero hay que empezar a ahondar en este convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual Argentina no está cumpliendo bajo ningún punto de vista. Es importante, Nati, de todo lo que dijiste, todo es importante, volver a recordar que en la reforma constitucional de 1994, durante el primer mandato de Carlos Saúl Menem, que le autorizó la reelección, hubo algunas modificaciones importantísimas con respecto no solamente a los pueblos originarios, sino también con la adscripción de tratados internacionales que pasaron a tener validez constitucional. La Constitución, para aquellos oyentes y políticos vinculados al macrismo que nos están escuchando, es la ley más importante que tiene un país. La Constitución de 1994, en su artículo 75, inciso 17, plantea reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Es claro el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución de la Nación Argentina, artículo que se lo han pasado por el upite sistemáticamente todos los gobiernos democráticos que hemos tenido desde el 94 hasta la fecha y antes también, pero no existía. ¿Sí? Los pueblos originarios tienen una relación con la tierra que no encaja en el modelo extraccionista que la República Argentina tiene desde hace años. Y con este gobierno de Mauricio Macri, que está desesperado para que lleguen inversiones, las tierras que ocupan las comunidades mapuches desde antes de que la nación argentina exista como tal, son un botín que el gobierno de Macri quiere ofrecer al mejor postor y garantizar, y esto tiene que ver también con la relación con Chile, garantizar que no hay ningún tipo de conflicto, que va a ser mitigado ese conflicto, va a ser totalmente eliminado, y en el medio están los derechos de estas comunidades originarias en el sur, en el norte, en todo el territorio argentino, que son mancillados continuamente. Si hay un actor social a lo largo de la historia argentina que ha sufrido la presión y la represión del Estado de forma sistemática desde siempre, esas son las comunidades originarias. Sí, tal cual, Rodri. Por eso es muy triste lo que sucede con nuestras comunidades indígenas. Pero ahora, precisamente, con respecto a la comunidad mapuche, que está siendo criminalizada, porque hay que decirlo, está siendo criminalizada. Y no solamente eso, sino que también este pedido de excarcelación tiene que ver también con otros derechos que están, digamos, que todos tenemos ese derecho garantizado y que tiene que ver con la excarcelación. Por eso ahí nos podríamos ir a también otro tema que tiene que ver con las cárceles llenas de gente inocente, y podemos decir inocente porque es gente que no está juzgada, y eso es lo que está sucediendo también con Facundo en estos momentos. A Facundo no se le está dando la excarcelación porque es mapuche, porque vive en una comunidad en la cual no tiene número la calle en la que vive. Eso es una de las cuestiones por las cuales Villanueva le negó la excarcelación en el alegato pedido por Sonia Ivanov el día 28 de febrero de este año. Y otra de las cuestiones por las cuales también se les está negando la excarcelación a Facundo tiene que ver con que a él lo presumen que se pueda fugar. ¿Fugar a dónde? Él nunca se fue del país. Eso se puede demostrar claramente. Sí ha estado en Chile visitando a familia y haciéndose atender por la machi, que en ese momento no teníamos nuestra machi consagrada acá en territorio en el sur. Entonces, por una cuestión de salud, tenía que ir a hacerse atender a Chile, porque ahí es donde estaba la machi para poder atenderlo. Facundo siempre demostró dónde estuvo. No estamos haciendo apología de la inocencia de Facundo, sino que estamos hablando con basamentos, con artículos que nos estamos tomando la molestia de poder citarlos en toda esta explicación. Por eso es importante seguir acompañando esto. Y como lo dijo Sonia también, y esto que vos contabas, Rodri, con respecto al artículo de la Constitución, es el primer indio, es el primer indígena que está siendo criminalizado de esta manera después de la reforma del año 94 de la Constitución. O sea, somos una vergüenza. Sí, sí, Nati. Y antes de cerrar el bloque, si les parece, la causa de los pueblos originarios es tan marginal en la política argentina que nos cansamos de pedir desde estos micrófonos y de los micrófonos de los compañeros y las compañeras que están en el sur haciendo el aguante que las organizaciones de izquierda y los partidos políticos de izquierda acompañen la causa, lo nombren, lo pongan entre sus dentro de sus documentos, entre sus pedidos. Es exactamente, es algo imponderable. Necesitamos que ciertas organizaciones que tienen un poder que nosotros no tenemos y que nos encantaría tener, se hagan eco de lo que está pasando en el sur de la Argentina con los pueblos originarios y también en otros lados. Pero en este caso, se hagan eco de la situación de Facundo. Es necesario que estén a la altura de las circunstancias históricas. Porque después se enojan, tiran indirecta. Bueno, no hagan que nos enojemos. porque sí, sobre todo porque... Digo, y acá sí podemos cerrar este tema con la parte más triste que nos toca lidiar y es con la criminalización que están sufriendo nuestros dos compañeros Nadia París y Fermín Martínez, a los cuales el Poder Judicial de la provincia de Neuquén y de Río Negro quieren indilgarles algunos atentados que sufrieron algunos pozos petroleros y algunas empresas petroleras del sur, indilgándoles a ellos que son los autores materiales de esos atentados. No, señor, no lo vamos a permitir porque lamentablemente, y digo lamentablemente porque están haciendo lo que pueden los chicos. Son dos luchadores que dejan la vida, que se van con su hijo a cuestas a todos lados para poder visibilizar sobre todo lo que pasa con la problemática de gatillo fácil y desaparición forzada de los pibes y están siendo criminalizados. Ahora solamente podemos mencionarlo, quizás más adelante vamos a empezar a realizar una visibilización más importante, porque la verdad que es lo que están queriendo indilgarles a los chicos es realmente bochornoso, se podría decir. Los motivos que están usando para querer criminalizarlos son burdamente, primero que mentirosos, y segundo que son realmente bochornosos. Es increíble que el Poder Judicial de nuestro país use argumentos tan burdos para criminalizar a militantes, para poder meterlos presos, para poder detener la denuncia y para poder detener la lucha. Por eso es más que importante que empecemos a abrir más los ojos todavía. Si uno se cree consciente, tiene que empezar a abrirse más la cabeza todavía. Nunca es suficiente para seguir luchando frente a esta realidad que nos va a llevar a todos puestos si no empezamos a solidarizarnos realmente un poco más. Siempre es un poco más. Vamos a cerrar el bloque y bueno, vamos a tener un separador, algún temita. Ya volvemos para encarar el tramo final de esta nueva misión de Desde Afuera. Tierra con la humanidad.

que fue el encargado de el patrullaje de esa mañana y el que decidió llevar a Gustavo hacia la comisaría, detenerlo y llevarlo a la comisaría primera de Caleta Olivia. Lo que cabe destacar es que los medios, lógicamente, empezaron a difundir la versión de que Gustavo había sido, había muerto adentro de una comisaría por sobredosis. En un primer momento fue lo que dijeron. Pero cuando la familia, precisamente la hermana y los amigos, se enteran del fallecimiento de Gustavo y se acercan a la morgue del hospital zonal y público, se encuentran con el cuerpo completamente masacrado, marcas de golpes en absolutamente todo su cuerpo, el 70% estaba magullado, estaba con moretones, hematomas, las marcas de las esposas le habían dejado laceraciones, le habían dejado unas heridas abiertas, realmente escalofriante todas las heridas que tenía el cuerpo. Entonces en ese momento la familia decide sacarle fotos al cuerpo, subirlas a las redes sociales, para demostrar que Gustavo no había muerto en una comisaría, sino que lo habían asesinado los mismos policías que lo detuvieron. En ese momento, como fue el cambio de guardia de la policía entre las 6:30 y las 7:30 de la mañana, había aproximadamente 14 oficiales. Al momento de comenzar el juicio, el 25 de este mes, como decía, un solo imputado, el oficial Méndez, fue el que se hizo cargo de todo, de la responsabilidad de la muerte de Gustavo. La defensa de Méndez sigue alegando de que Gustavo muere por inanición, muere por asfixia del vómito. Y la defensa de la hermana de Gustavo dice que a Gustavo lo asesinó la policía a golpes en la comisaría primera de Caleta Olivia. Junto a unos amigos creamos una comisión de amigos de Gustavo Jerez, exigiendo que se impute y que en ese banquillo de acusados se sienten los 14 policías que estuvieron en ese momento en la comisaría primera, en esa hora, hora y media que Gustavo estuvo con vida, para que se juzgue a todos por igual. No nos quedamos conformes con que uno solo caiga en cana y que le den una carátula de homicidio culposo a 4 años, como pide la fiscalía hoy en día. Nosotros pedimos una condena ejemplar. Si es homicidio culposo, lo que dictó la fiscalía, bueno, que le den 20 años como mínimo, pero además que se culpe a los otros 13 oficiales que estuvieron en ese momento, que también participaron del crimen de forma material o en omisión, de forma de complicidad, no llamando a la ambulancia cuando Gustavo pedía ayuda, no exigiendo que Gustavo sea atendido y no parándole la mano, lógicamente, al resto de los milicos que lo estaban reventando a palos. Bien, escuchábamos Mati y Nati a Nicolás, que forma parte de la organización Amigos de Nicolás Jerez. De Gustavo Jerez, que fue asesinado por la policía, ¿sí? En 2016, en septiembre de 2016, en Caleta Olivia. Nicolás contaba muy bien, ¿sí?, todo lo sucedido. Y bueno. Lo que tenemos que también decir, que Nicolás no lo desarrolló, fue que en la segunda autopsia que se le hace al cuerpo de Gustavo, no se le encontró, como sí afirmaba la policía en su relato, que había consumido estupefacientes. Y en la primera autopsia, que está hecha por un médico del cuerpo forense judicial que... digamos, daba rienda suelta a todo el planteo policial. Claro, exactamente. Como que de forma retroactiva se ajustaba a lo que decía la policía, exactamente. Bueno, no solamente dio que no había consumido en esa noche estupefacientes, sino que, según la autopsia, desde hacía 6 meses no consumía estupefacientes. O sea que, digamos que todas las piezas del rompecabezas se van ajustando como para... plantear que es un claro caso de represión policial, un claro caso de homicidio en manos de la policía. Algo que es muy fuerte, pero que bueno, le valió la entereza a veces de estas hermanas, hermanos, de los familiares que nada, en un momento tan crítico encuentran la fuerza para hacer lo que hizo la hermana de Gustavo, que cuando la llevaron a reconocer el cuerpo de Gustavo, automáticamente vio que algo estaba fuera de lugar, por esto que describía Nicolás, ¿no? De todos los golpes, hasta algunos golpes y heridas que todavía post-mortem y post-autopsia nefasta que había hecho este médico, seguía sangrando. La hermana automáticamente sacó una foto del cuerpo porque se dio cuenta que eso no iba a ir a buen puerto y que podían intentar borrar cualquier marca. Esa foto automáticamente la pudieron presentar a la fiscalía. El fiscal actuó rápido, pidió la separación automática del cuerpo, como siempre no se dio en el momento, pero un fiscal que actuó en consecuencia con lo que estaba denunciando la familia. Después se viralizaron, ¿no? Lamentablemente los medios hegemónicos y las redes provocan estos desastres, las fotos del cuerpo ya sin vida de Gustavo en la morgue. Y también una foto que es fuerte que suceda eso, pero que también sirve para mostrar la gravedad. Una foto de el rostro de Gustavo en el velatorio, donde sigue teniendo heridas abiertas en el rostro. Sí. Como eran tales las heridas y los golpes que ni siquiera pudieron maquillarlo, como se hace en un velatorio, ¿no? Exactamente. El médico Mati, que vos planteabas que hizo la autopsia en primera instancia, dijo que esas heridas eran propias del forcejeo que se tiene cuando se detiene a alguien, ¿no? Algo totalmente inaceptable. Además, hubo burlas en las redes sociales por parte de los policías con la foto que aparece de Gustavo en su velatorio, ¿no? Dentro del cajón, cosa que, bueno, también es detestable y que no es algo que nos sorprenda porque lo hacen acostumbradamente. En el chat de adicionales de la comisaría de Caleta Olivos, o sea, un chat de policías donde se van avisando dónde tienen que ir a cumplir con los adicionales, empezaron a circular la foto del velatorio de Gustavo y, bueno, hacían comentarios, para ellos graciosos, para nosotros nefastos, sobre la imagen de Gustavo en el cajón. Otra de las cuestiones, ¿no? Que ya lo hemos hablado con otros casos, algunos de trascendencia pública, pasó con el hijo de Grimau, creo que fue el actor. Sí. Bueno, en ese caso hubo dos cosas nefastas. Primero, que a un pibe que había tenía problemas psiquiátricos y que había tenido un montón de entradas y de interacciones con las fuerzas de inseguridad, se sabía quién era y lo hicieron pasar como NN, tanto sí, los policías como también el hospital donde lo habían recibido, un hospital público. Y también en ese caso, digo, que una persona, supongamos, por las razones que fueran, por adicción a las drogas, al alcohol o por un brote psicótico, está teniendo un episodio, pasó aquí en Ramos Mejía, en un McDonald's, otro caso aquí zonal que refleja lo mismo, no implica que para reducir a una persona que esté en esa situación, 1, 2, 3, 4, 5 oficiales de la Fuerza de Inseguridad no lo pueden reducir. Uno entendería que puede haber una marca de tener que agarrarlo fuerte de un brazo, una marca en un brazo porque tuviste que esposarlo, porque era peligroso para su propia integridad y nada, y no te lo permitió, y tuviste que forcejear con su brazo. Eso no implica que lo muelas a palo. Y bueno, en estos casos que estamos nombrando, que los terminen asesinando. Sí, ¿no? Exactamente, Mati. Además, hay otra cuestión que también es importante recalcar. En caso que no es así, ya lo dijimos, en caso que la versión policial fuera cierta, igualmente hay irregularidades. Habría irregularidades. ¿Por qué? Porque no se lo tiene que llevar a la comisaría, se lo tiene que llevar a un hospital. Y pedir una ambulancia. ¿Sí? Exactamente, tiene que pedir una ambulancia. No está capacitado el personal policial. En todo caso, lo puede reducir. Pero con las esposas, pero después lo tienen que llevar al hospital, llamar a una ambulancia, trasladarlo. Hay irregularidades de todo tipo si el relato policial fuera cierto, sí, cosa que no lo es, ¿no? Y por otro lado también, Mati, tanto en la primera manifestación que hubo como luego de cumplirse un año, la policía reprimió duramente. ¿Sí? En la primera manifestación fue a 3 días, 4 días, sí, del asesinato. Con 4 cuadras de gente en una ciudad como Caleta Olivia, que tampoco está súper poblada. Es decir que, evidentemente, la gente estaba cansada de la represión policial, no solamente en el caso de Jerez. Rápidamente, y con las fotos que circularon primero por Caleta Olivia y después por las redes sociales, claramente se indignó y salió a la calle. Porque, digo, nada, Gustavo no era una personalidad pública a la cual pudiera convocar ni la familia de él, una familia de laburantes, que pudiera hacer esa convocatoria, y tampoco tiene una pertenencia a ningún partido político ni organización social. cuatro cuadras de gente marcharon y bueno, recibieron la represión policial al unísono. En cuanto se acercó la manifestación a la comisaría de Caleta Olivia, ¿no? En esto, bueno, claramente, ¿no? Cuando se habla de la profesionalización de las fuerzas de inseguridad, de todos los cursitos que hacen, de los videitos que nos muestran, de cómo se cuelgan de la soga, de cómo estudian en una especie de universidad holandesa que arman para los estudios televisivos, la mayoría de estos tipos son unos brutos, son unos nefastos, que nada, que sociológicamente están afectados a la situación de poder y al esclavismo que tienen, nada, como una situación feudal, ¿no? Como estos ejércitos de los reyes que eran ejércitos de pobres que iban a morir por un rey que poco hacía para que ellos tengan un bienestar, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, sí, una suerte de mulos, ¿no? Del poder de turno. No quiero nombrarlos, que a veces se les dice el nombre de un animal porque no tienen la culpa. El animal, no. Estos son nefastos y son animales compañeros, sí, no, amigos. Son gurkas, digamos, no hay ningún tipo de duda con respecto a esto. Gente que en Caleta Olivia vive en los mismos barrios, sí, que vienen estos pibes, estas familias, que sus familias pertenecen. Es algo la alienado, el estado de alienación de esta sociedad capitalista. Nada, hay textos, hay experimentos sociológicos, psicológicos para tratar de entenderlo, pero bueno, cuesta mucho entender esto, que un joven laburante que salió con sus amigos fue detenido ilegalmente por la policía de Caleta Olivia y termina muerto en esta situación nefasta. Y como bien decía Nicolás, ¿no? Tienen que ir por todos los que estaban en servicio esa noche. Exactamente, porque son como porque justo era el cambio de guardia. Después o sea, juzguemos los grados de responsabilidad si se puede llegar a medir. Claro. Pero por acción o omisión, un oficial público y de justicia colaboró o participó directamente con la muerte de Gustavo Jerez. Y tenemos otro audio para escuchar, Nati. Estamos ahí poniendo el audio en punta y bueno, vamos a escuchar ahora el segundo audio sobre Gustavo Jerez. El juicio comienza el 25 de junio de este año, prácticamente un año y medio después del asesinato de nuestro amigo. Nosotros creamos una comisión de amigos de Gustavo Jerez. La gente nos puede encontrar en Facebook, en un grupo con este nombre, Comisión Amigos de Gustavo Jerez, en lo cual exigimos a la justicia, a los jueces que están a cargo del dictamen de Méndez, que se culpe no solo a Méndez de asesinato agravado, sino a los otros oficiales que participaron de la detención vía complicidad del asesinato de nuestro amigo en la comisaría primera de Caleta Olivia. Al día de hoy, lo que transcurrió el curso, pasaron aproximadamente 40, 41 testigos de un lado y del otro. La defensa del oficial Méndez sigue insistiendo con que Gustavo murió asfixiado por su vómito, que era un pibe que estaba fuera de sus cabales, que estaba drogado, que estaba borracho y que le quiso pegar a los policías, por eso lo tuvieron que detener. La defensa de la familia de Gustavo Jerez dice que si Gustavo no estaba en sus cabales, el procedimiento ideal hubiese sido que lo lleven al hospital y no que lo lleven esposado a una comisaría. Hubo dos testigos en el momento de que Gustavo ingresa a la comisaría que dicen que a Gustavo lo ingresan, lo bajan del patrullero y lo meten adentro como una bolsa de basura, esposado y arrastrando por el piso. Los oficiales defienden la postura de que a Gustavo lo ingresan caminando. Una de las testigos civiles llegó a decir que Gustavo, cuando ingresa a la comisaría, levanta la cabeza, la mira como pidiendo ayuda, como diciendo, por favor, sáquenme de acá. Después estos mismos testigos declaran que durante 40 minutos aproximadamente lo escuchan gritar a Gustavo pidiendo auxilio, insultando a la policía. Él estaba detenido en una oficina al fondo de la comisaría primera de Caleta Olivia y desde ahí se escuchaban los gritos hasta el hall de entrada. Entonces, cuando Gustavo muere, los oficiales cambian el turno y se van tranquilos a su casa. Ahí es cuando aparece el médico Vera Maidana, el forense de la policía, en el cual, en su autopsia, alega de que Gustavo muere de sobredosis. Entonces la familia, que formó parte de la querella, solicitó una segunda autopsia, pero como se realizó meses después, lo que determinó es que la primera autopsia no fue realizada con propiedad, es más, hubo miembros de órganos del cuerpo que no fueron removidos en su totalidad y que no tenía indicios de cocaína y de alcohol en sangre, le quedaba prácticamente el 0,98% de alcohol. si alguien sabe más o menos de esos porcentajes, te das cuenta que prácticamente es una botella de cerveza o dos botellas de cerveza, más de eso no. Y alguien que está acostumbrado a tomar todos los fines de semana con dos botellas, una no, realmente no te escabías, por así decirlo. La fiscalía el día 29 de este mes terminó el juicio. En los alegatos dice que Gustavo muere por asfixia y de lo único que culpan a Méndez es de haber cumplido mal el protocolo de detención de una persona alcoholizada. Que lo único que lo van a culpar al tipo es de haber cometido el error de llevarlo a la comisaría y no al hospital. Que claramente los golpes que tiene Gustavo en todo su cuerpo son causados por él mismo, que la policía, esa es la versión que defiende, que Gustavo se golpeó solo, por eso estaba todo marcado, por eso tenía el tabique desviado, que Gustavo todo el tiempo estuvo esposado y movía mucho los brazos, tiraba patadas, entonces de esa manera se autolesionó continuamente. Se torturó solo, básicamente, eso es lo que dice la policía. Entonces la fiscalía defiende lo mismo y solamente le quieren dar 4 años de detención a Méndez y quieren exculpar de toda culpa y cargo a los demás policías que participaron de esta tortura. Nosotros, como comisión de amigos, apoyando a la querella, a la familia y a los abogados defensores, exigimos que se culpe por lo menos no solo a Méndez, sino a los demás policías que estaban en el patrullero al momento que lo detuvieron y a los que participaron de la agresión y la tortura que le hicieron a nuestro amigo adentro de la comisaría. Exigimos una justicia real y legítima, basándonos en casos como el de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel últimamente, el chico este de Tucumán, Facundo, la política de torturas y de gatillo fácil que está llevando a cabo la policía nacional, básicamente. La que se llevó por delante la vida de nuestro amigo. Entonces es un caso que necesitamos que cobre notoriedad nacional, que la gente sepa que a Gustavo Jerez lo asesinó la policía de Caleta Olivia en la provincia de Santa Cruz y que fue torturado hasta la muerte en una comisaría, adentro de una comisaría de esta misma localidad. Exigimos justicia legítima, como decía, que se culpe y se incrimine a todos los oficiales que participaron de este aberrante asesinato, no solo a Méndez, sino a los 14 que estuvieron implicados. Ahí escuchábamos el segundo audio de Nicolás, de la comisión de amigos y familiares de la comisión de amigos de Gustavo Jerez, pues la familia es la que está a cargo de la denuncia y la querella contra la comisaría de Caleta Olivia. Estamos llegando al cierre de esta nueva emisión desde afuera, aquí desde el espacio Luciano Arruga. Y bueno, un tema que no queríamos dejar pasar y que queríamos invitar a todos los que nos están escuchando a participar y a seguir acompañando. Mañana sábado se cumplen 9 años de el asesinato, desaparición y luego recuperación de los cuerpos ya sin vida de Jonathan Kiki Lescano y Ezequiel Blanco, dos jóvenes de Lugano que fueron asesinados por el policía Veiga, que fue injustamente sobreseído. Igual se está apelando esa medida en ese juicio chiquito y cerrado que hicieron aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, como siempre decimos con las familias, la justicia burguesa seguramente no sea la que nos termine dando la justicia que se merecen nuestros hijos y hijas, pero nosotros seguiremos denunciando desde las calles y organizándonos, y parte de ese trabajo de las familias y de esa organización que ha hecho la familia de Kiki Lescano con Angélica Urquiza, la mamá de Kiki, a la cabeza, y con el acompañamiento de la familia de Ezequiel Blanco, todo un trabajo territorial allí en Lugano, en la Villa 20, en la casita de Kiki, donde se ha hecho un merendero, un comedor, donde se hacen actividades para los niños, donde se está tratando de transformar la realidad con el amor y con la lucha de los vecinos y de las familias, con mucho dolor, como nos decía Angélica esta semana cuando hablábamos con ella, pero bueno, con el corazón grande y orgulloso de seguir avanzando para seguir pidiendo justicia por nuestros pibes y para que esto no le pase nunca más a otro chico o otra chica en ninguna de estas barriadas. Mañana a las 12 horas en Fonrush y Chilabert, ahí a metros de donde está la casita de Kiki, se va a arrancar la jornada con una olla popular, con un guiso para todos los vecinos y vecinas y todos los que quieran participar y se acerquen. Después se va a seguir una jornada de radio abierta donde va a haber dos o tres mesas, una de la familia de Kiki y de Ezequiel Blanco, otra con algunos otros familiares, porque en este acompañamiento y en este movimiento de familias de víctimas de la represión estatal, este hermoso colectivo de madres, de padres, de hermanos, de familiares que se ha consolidado a lo largo de estos años en estos sucesos lamentables, se ha conformado un grupo muy importante de familias detrás de lo que conocemos o llamamos la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Y bueno, en ese contexto, este domingo había una reunión de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, en la cual viajaban algunos familiares de provincias del interior del país, donde se están empezando a organizar y ya se organizan desde el primer momento en esta Marcha Nacional. Y bueno, todas estas familias, junto a la familia de Kiki Lescano, decidieron participar de la actividad, acompañar la actividad, y van a tener esa reunión en el marco, en el contexto de la actividad por Kiki. Se va a estar dando en Lugano la reunión de estos familiares, así que bueno, va a ser una reunión muy, muy nutrida, muy informativa, y para todos aquellos que bueno, tenemos el compromiso y la suerte de estar acompañando a estas familias, poder acercarnos ahí a Fonrush y Chilabert a seguir abrazando a estas familias y a ponernos a disposición con nuestro cuerpo y nuestro tiempo para poder llevar adelante las acciones que ellos van dirimiendo, discutiendo y decidiendo para seguir avanzando contra estos estados represivos. Exactamente, Mati. Marcha del Gatillo Fácil, que está anunciada para llevarse a cabo el lunes 27 de agosto. Sí, falta todavía. Si uno ingresa al Facebook de Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, va a encontrar ahí un muy lindo comunicado, muy completo, de las compañeras y los compañeros, pero fundamentalmente las compañeras que organizan la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, donde plantean lo que se charló en el último encuentro y seguramente cuestiones que serán también mencionadas en el día de mañana. Hay otra actividad que, sinceramente, yo no recuerdo una propuesta tan disruptiva en los últimos años, que es un pañuelazo en la CGT. Sí, un pañuelazo en la puerta de la CGT, va a estar plagado de mujeres, una CGT que creo que nunca en su vida tuvo una mujer, no digo no. Entre su conducción, digo en otras circunstancias, dudo mucho, debe haber tenido uno o dos ahí en alguna de las listas, pero no mucho más. Se va a teñir de verde la puerta de la CGT el martes a las 12 del mediodía, porque se va a presentar un pedido de reunión con el triunvirato de la CGT, que salió a plantear nefastamente que no se iban a hacer cargo de los abortos, sus obras sociales, si se legalizaba. Luego, como se dieron cuenta que las mujeres los iban a colgar de las pelotas, dieron marcha atrás y dijeron, no, vamos a acatar lo que diga el Congreso. Agárrense de las capelus, porque saben, el martes terminamos agarrando el triunvirato nosotras. Del sindicato de camioneras. Agárrense. Natacha Bianchi, la delegada del sindicato de camioneras. Me causa mucha gracia la adrenalina que me provoca pensar que voy a estar el martes ahí. Azopardo 802 es la dirección para todas las que puedan acercarse allí. Hasta al lado de la cosa de la policía. Claro, está cerquita. Bueno, ¡oh! ¡Qué hijo de yuta! Como ya no fui nunca a la CGT, no me, ni me acordaba que estaba ahí. Mire, para cerrar una buena de las buenas buenas, aparte de esta que usted decía, porque la verdad que las compañías nos están dando un ejemplo increíble de lucha revolucionario, de copar las calles, de unificar criterios. Y bueno, en la parte cultural y la parte que tiene que ver con nuestro espacio, el espacio Luciano Arruga, nuestro taller al que tenemos un cariño especial, porque fue el primero, el que ha terminado de abrir las puertas al público para cuando empezamos esta labor de empezar a reconstruir y resignificar este espacio Luciano Arruga. Es el taller de teatro y este grupo de teatro que se formó, que ya tiene una obra que escribieron entre todas y todos, que la van fortaleciendo semana a semana y mes a mes, y tratan de llevarla con todo el amor y compromiso a todos los lugares donde pueden. La semana pasada tuvimos la suerte de asistir a su primer presentación teatral en el Teatro de La Tapera, el sábado a la noche. Tuvieron que hacer doble función, porque había quedado gente afuera y tuvieron que repetir la obra nuevamente. Y esta semana, el día miércoles 11 a las 19 horas, en Villa Fiorito, Milán 2348, en el predio de Chepibe, del comedor de Chepibe, ahí en Villa Fiorito, Milán 2348, se va a estar haciendo una nueva presentación de Basta, la obra del grupo de teatro del Espacio Luciano Arruga. Así que todos los que estén ahí por zona sur, cerca de Fiorito o en Fiorito, y quienes puedan acercarse, están invitados a participar de esta nueva exposición, de esta hermosa obra que han construido los compañeros y compañeras del grupo de teatro, y que tanto refleja, ¿no?, las problemáticas y las causas que tratamos de denunciar y de llevar aquí adelante, para seguir cuidando a los niños y niñas, que son los más desprotegidos de los sectores menos pudientes de esta sociedad. Último que me gustaría decir es pedir aparición con vida del sueldo de los docentes bonaerenses.